Los fallos siempre terminan diciendo, será justicia. Lo que no siempre sabemos es, ¿qué será eso? ¿Qué será eso? Pero ahora, el fiscal Félix Crouse nos explica la justicia y la injusticia. Porque algunos quieren que no sepamos la diferencia. ¡Orden! Y ustedes saben que cuando suena la música que representaba a aquel gran abogado, mundialmente famoso y reconocido, un abogado prestigioso como lo fue Petrocelli, es porque ha llegado a nuestros estudios el señor fiscal Félix Crouse. Fiscal, muchísimas gracias por haberse llegado hasta aquí. ¿Cómo anda? Muy bien, Barragán, con un auricular que se escucha de una oreja sola hago una denuncia pública. No estamos recibiendo denuncias. En mi oreja sola. No, a esta hora ya cerró todo, mi fiscalía cerró. Está pasando acá. Alperín, Alperín, sí. ¿Conoce a un señor nazi? Y te quiere contar una cosa. Ah, mire usted. Conoció a un inglés, ¿no? A David Irving. David Irving, mucho gusto. Es un historiador inglés, muy onda bestseller, que, o por lo menos la tuvo hace unos años, que tiene una característica, es negacionista. Ajá. Es decir, dice que el holocausto nunca ocurrió, que es una especie de armado propagandístico de Occidente para descalificar al régimen de Hitler, pero que a él no le consta que haya sido cierto que hayan muerto millones de personas en campos de concentración. Y David Irving, hay un país que es Austria, que tiene una ley que considera el negacionismo un delito. Y a raíz de eso, y de una conferencia que dio David Irving con su idea negacionista en Austria, fue detenido. Creo que tuvo 2 años de prisión en Austria. Entonces, yo, extrapolando esta historia de Alperín, extrapolándola a mi manera. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? I did it my way. Esto parece preparado. Entonces, yo dije, ¿los editoriales de La Nación no son como negacionistas del genocidio en Argentina? A ver, que sean negacionistas del genocidio en Argentina, suponiendo que esto sea extrapolable como usted quiere extrapolarlo, Barragán. Sí, no me parece que sea exactamente así. No querría ser descortés con el anfitrión. No, de todas maneras, hipoticemos que sí, que efectivamente es negacionista. La Nación ha evolucionado, un poquito, pero ha evolucionado, y plantea la teoría de los dos demonios, que no es lo mismo que el negacionismo. Digamos, hace una interpretación sobre el origen, los responsables y sobre algunas características del suceso. Pero, sí, pero dice que hay que largarlos a todos. Sí, no es lo mismo que ser negacionista. Uno podría decir, no dice que no tenemos que delito, claro. Perdonemos el holocausto, podría decir alguien, y eso no negaría la existencia del holocausto. Oh, bueno, perdí. No, perdón, ¿verdad? Perdí el juicio. Bueno, perdí el juicio. Por ser... ¿Cuántos son las costas? Ahora, ¿cuánto tengo que poner? Momento, Barragán, no se apresure a pagar. No se entregue antes del último round. El tema sería el siguiente. No es lo mismo ser negacionista que cometer un delito por ser negacionista, porque esto presupone una ley que pene el negacionismo. Convengamos que en Austria tiene una partida de nacimiento de un tal Hitler, digo, ¿no? Sí. Hay ahí algunas cuestiones que lo lleva seguramente, no voy a hacer psicología histórica, pero a sentirse un poco culpables y un poco preocupados. Hay, hay neonazis. Que no le salga además, otro. Hay un partido. Si salió uno. Estuvo en el poder y tenía el apoyo de los neonazis. Así es. Claro, ¿cómo se llamaba? Haider. Haider. Muy cerquita de la Liga del Norte de Italia, en la misma zona. Claro, exactamente. Donde cierto. También estaban los muchachos que tuvieron el poder, por otro lado. Así que le diría a Barragán, o sea que acá no hay una figura delictiva, o sea, no la hay. No. Hay figuras, sí, hay una ley antidiscriminatoria y existen figuras penales y acciones civiles previstas en esta ley que ya tiene muchos años, que es muy breve y en la cual el ex presidente de la Rúa, que fue un muy buen legislador desde muy joven, por eso su apodo de Chupete, después, bueno, el resto de la historia la conocemos, él es el promotor de... Hizo grande. Es promotor, sí, de esta ley. Bueno, nada, así se escribe la historia con una de cal y muchas de arena, o en una de arena y muchas de cal, quién sabe. Lo cierto es que esa ley prevé penas para los actos discriminatorios, para la promoción de la segregación por motivos de odio, por motivos, digamos, de la raza, la sexualidad, en fin, todas las características que hacen que los discriminadores discriminen, para decirlo sencillo, ¿no? ¿Tenemos alguna legislación que nos cuide del nazismo? Digamos, ¿podría aparecer un partido nazi acá? Bueno, este tema ha sucedido con Biondini, ¿no? Sí, Biondini, como ustedes saben, fue condenado por utilizar la insignia, la cruz esvástica, él hacía, bueno, hay un fallo interesante de juez Ballesteros cuando era juez, antes de ser camarista, cuando lo condena por la utilización de la esvástica, inclusive después hizo una transmutación de la esvástica, sí, digamos, una leve sí, modificación, pero que claramente remitía a la cruz esvástica, y hay toda una... Un estudio histórico que yo no podría repetir acá sobre los orígenes pre-nazis, digamos. Entonces, no podemos tener partido nazi. No, pero Biondini, lógicamente, ustedes saben, fue candidato en las PASO por un partido vecinal, ha adquirido otra, digamos, una persona, digamos, no pierde los derechos políticos por el hecho de haber sido condenado en el momento que ha cumplido la pena, ¿se entiende? Claro. Una vez que cumple la pena, uno queda rehabilitado plenamente para el ejercicio de todos sus derechos civiles y políticos. En este sentido, él tiene otro partido, en su plataforma no habrá una clara reivindicación del nazismo ni de la figura de Hitler, y por eso ha pasado el examen, digamos, de las autoridades de la justicia electoral y con la inscripción correspondiente. Así. Le cambio de tema, fiscal. Cambié. El fiscal colega suyo, Sáenz, ¿está bien lo que digo? Hasta ahí sí. Colega, no sé qué decirle. No, por eso, me estuve de más. Sí. Sáenz, fiscal, ¿quiere sacarle la causa a Fein sobre la investigación de Nisman? ¿Eso es así? ¿Entendí mal? Más o menos. A ver, vamos a empezar. Hagamos un cachitín de historia, un poquito. Sí. En nuestro sistema de investigación, en el que todavía rige, porque el nuevo entra en vigencia en marzo del año próximo, ¿no? La reforma procesal, el sistema acusatorio, los fiscales investigan, estamos con un sistema procesal que está lleno de parches, en donde el que investiga es un juez, el llamado juez de instrucción, los fiscales somos opinadores, pero hay una cantidad de alternativas en las cuales investigamos los fiscales. Algunas dependen de la voluntad del juez. El juez le dice, mire, investigue usted, no me interesa, no me gusta, que yo lo castigo porque me molesta mucho pidiéndome cosas, es un fiscal fastidioso, le tiro trabajo. Y hay otras dos alternativas donde investiga el fiscal, no por la voluntad del juez, sino porque la ley lo dice. Una de ellas son los delitos de flagrancia poco importantes. ¿Qué es flagrancia? Te agarro infraganti. Sí. Entonces ahí investiga el fiscal, es una investigación breve, pide el juicio y se va a juicio. La segunda alternativa es el caso de la investigación de la muerte de Nisman, es cuando no hay autor identificado. Como aquí, obviamente, estamos investigando el motivo de la muerte y no se sabe cuál es el motivo de la muerte, mal podría haber un autor identificado de una muerte de la cual no se sabe si ha sido un crimen. ¿Se entiende? Sí. ¿Qué dice la querella? Ya saben ustedes qué es la querella. La querella es el acusador particular que acusa, junto o no, a veces junto y a veces a la par, pero que converge en el proceso con el rol que cumple el fiscal. ¿Qué dice Sandra Arroyo como querellante? Dice, mire, aquí hay una persona que está imputada, es Lago Marcino. Como hay una persona que está imputada, ya no rige más aquí sistema del procesal que dice que cuando no hay persona imputada, investiga el fiscal. Que resuma la investigación la fiscal Palmayor. Pero Lago Marcino está imputado, ¿no? Un momento. Lago Marcino está sospechado, porque en el actual código, digamos, la adquisición de la calidad de imputado no requiere una declaración formal. Esto es, no hay que llamarlo indagatoria para que alguien adquiera la condición de imputado. Basta que la propia investigación dirija la sospecha a una persona que ha sido mencionado como tal. Y que esto no sea un capricho, se lo considera imputado porque considerarlo como tal le da la plenitud del ejercicio de los derechos de defensa. Claro. Pero a la comarcina se le atribuye un delito que es un delito periférico, si se quiere, a la muerte. Un delito de peligro que es haber suministrado un arma. Nuestra ley de armas, reformada en la década del 90, Argentina tiene un sistema de control de las armas muy riguroso y en la década del 90 se incrementó todavía la rigurosidad agravando algunas penas e incorporando algunos delitos específicos como es, por ejemplo, darle el arma a alguien que no tenga autorización para portarla o para tenerla. Imaginemos, yo tengo autorización para portar un arma, el RENAR me otorga esta autorización. Ajá. Jorge quiere ir a cazar y me pide el revólver, él no tiene esa autorización, yo se lo presto. Él sí comete un delito, que es la aportación y la tenencia sin autorización. No cometería ningún delito, digamos, se va a cazar, en fin, digamos, no es que mata a alguien. Sí. Inclusive después tendría que discutir si él sabe o no, digamos, que esto es un delito. Pero yo que se la presto, comete un delito específico, autónomo, porque la regulación es tan rigurosa en el sistema de armas en nuestro país que específicamente prohíbe muchas conductas que son objetivamente peligrosas. Que sí. Un arma circule por fuera de las personas específicamente autorizadas para tenerlas o para portarla, que no es lo mismo, y cuyo examen, digamos, para concederles autorización es muy riguroso, digamos, no a cualquiera se le da un arma de fuego, hace que precisamente hoy estemos con un Lago Marcino que, por haberle dado la pistola Versa, calibre 22, que es un arma argentina muy conocida, muy prestigiosa como arma y muy de uso muy común, digamos, la gente que tiene autorización para portar armas, muy común que tenga ese arma. El hecho de habérsela entregado en sí mismo puede ser un delito, yo lo pongo en potencial. Porque, claro, pero no es acusarlo del crimen. Pero no es acusarlo del crimen. Es acusarlo de otro delito. La discusión aquí es relativamente sutil. En el contexto de una misma investigación, se le dirige claramente una imputación a Lago Marcino, que es haber entregado sin autorización un arma, pero no es una conducta que se la vincule directamente con el homicidio. Si se sospechara que la intención de Lago Marcino ha sido entregar el arma para que Nisman mate a alguien o se mate, sería ayuda al suicidio, que sí es una de las hipótesis que se investiga en este tipo de muerte, y es un delito, digamos. ¿Es un delito? El ayudar al suicidio es tan delito como instigar al suicidio. Fiscal, la pregunta es, sí, ¿quién tiene la decisión, la potestad de acceder o no al pedido de la querella? Y lo de Sáenz es una opinión. ¿Qué tiene que ver Sáenz? ¿Por qué se mete? No se ponga chusco. Lo pregunto bien, pero ¿por qué se mete? Pero la que pide, digamos, la que pide formalmente es Arroyo Salgado. A lo mejor hay 7 millones de causas para enojarse con Sáenz, pero déjeme que le cuente. Okay. Una cosita, ¿Sáenz es el superior de la fiscal Fein? A ver, en nuestro sistema feudal del Ministerio Público, todavía vigente antes que, digamos, aunque nosotros tenemos una ley de Ministerio Público nueva, que sí está vigente, no tenemos el código que nos rige, de manera que en el actual sistema de enjuiciamiento, el fiscal Sáenz es objetivamente un superior de la fiscal Fein, pero esto no es el ejército, claro, o la policía, donde hay una jerarquía superior que le da órdenes a la jerarquía inferior. No se las da ni se las puede dar en el caso específico. Entonces, ¿por qué interviene Sáenz? Porque como la Cámara tiene la misma jerarquía que el fiscal de Cámara, y la querella se quejó porque la jueza Palmagini de una instancia anterior no le hizo caso a su pedido de reasumir la investigación o de asumir la investigación, en el escalón superior la Cámara le pide la opinión al fiscal de esa propia etapa para que dé su opinión. La opinión del fiscal Sáenz es distinta a la opinión de la fiscal Fein. Obviamente la fiscal Fein quiere seguir con la investigación, la jueza le dio la razón a la fiscal Fein y no se la dio a la querella, y ahora el tema está en una instancia de revisión. El fiscal Sáenz dice, en contra del protagonismo en el proceso del Ministerio Público, tiene que ser la jueza la que continúe con esta investigación. Veremos qué dice la Cámara, que ya en otras oportunidades... O sea, que es la Cámara la que tiene que decidir. Es la que tiene que decidir, que ya en otras oportunidades se ha expedido en el mismo sentido que la jueza de primera instancia. Digo, a mí me parece que tal como está la cosa, no sé, no me gusta profetizar, ni me parece serio hacer pronósticos sobre esto, pero de todas maneras, me parece que a esta altura de la investigación y tal como está la cosa, no debería haber modificaciones ni grandes novedades. Claro, por ejemplo, si se determinara que sí hubo un homicidio, automáticamente la fiscal ya tiene que entregarle la causa a la jueza. Si se determinara que hubo un homicidio y hay un sospechoso. Porque si se determinara que hubo un homicidio, pero siguiéramos sin saber quién es el sospechoso, seguiríamos, digamos, con una causa sin autor identificado. Ah. Uno podría saber que hay un homicidio, pero no saber quién es el autor, como claro, tantas veces sucede. En este caso, entonces, sigue en manos de la fiscal. Aquí, digamos, para llegar... Aquí, como ustedes verán, no se trata de incorporar una persona sospechosa de homicidio, sino determinar si esa imputación que se le ha dirigido a Lago Marcino tiene capacidad para arrastrar una causa mucho más importante, que es una causa de homicidio, a otro sistema de enjuiciamiento que convive en este sistema procesal. Ahora, esto de que cuando no haya un imputado o un sospechoso claro, lo lleve la fiscal, ¿es una regla o una costumbre? Es una regla, es una reforma relativamente reciente del Código Procesal, que todavía nos rige hasta el año que viene, que ha ido emparchándose a lo largo de los años en función del sistema que ahora se ordenó plenamente, que es el sistema acusatorio, donde los fiscales hacen de fiscales, como tantas veces hemos dicho acá, los defensores defienden y los jueces hacen de jueces. Palmagini tiene una conducta ambigua, digamos, ella tiene una larga historia como secretaria de un juzgado de instrucción y muchos años como jueza de instrucción. que como tantos jueces de instrucción tienen muy asumido el rol de ejercer la autoridad investigativa, quiero decir, no el rol de jueces, sino el rol de fiscales. Y les encanta ser jueces y fiscales a la vez, entonces en esta investigación ha sugerido medidas, una cosa que para mí es absolutamente impertinente en un juez que tiene en esta hipótesis de investigación, o en este digamos sistema de investigación, tiene el solo rol de funcionar como juez de control. Pero es comprensible dentro de un sistema desquiciado, como es el sistema de investigación que todavía nos rige, y sobre todo de la cultura distorsionada sobre lo que es un juez en el sistema federal, ¿no? Fiscal, mañana qué va a ser a la tarde acá en Radio Nacional. Mañana va a estar con Carlos Ruiz. Por supuesto. Nuestro programa sin Carla Ruiz no es el programa. ¿Cómo se llama el programa? El fiscal y Carla Ruiz. Carla Ruiz e invitados. Mañana dígame, hagamos la venta. ¿A qué hora? A las 17 horas, pueden venir un rato antes para conseguir entradas. No, a las 17 horas, 17:18. Temas de mañana. Mañana. Ustedes vieron que hemos tenido mucho. Pero corto, hágamelo. No, pues sí, bueno, ahora se lo hago más largo de bronca. No, tenemos varios casos en los cuales se ha detectado que gente que se ha perdido, se ha extraviado, ha sido encontrada mucho tiempo después, sospechando que muerta o viva, digo, sospechando que el Estado ha fallado en sus dispositivos. Entonces nos visitan la coordinadora del Registro Nacional de Personas Menores Extraviadas, esto es de niños y adolescentes extraviados, Cristina Fernández, y también la directora de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad y algunas de sus asesoras, que fueron las que se encargaron de realizar la búsqueda que dio con él, lamentablemente, lo que fue el cadáver de Luciano Arruga. Todo bueno, mañana. Muy bien, mañana a las 5 de la tarde y mañana a las 10 de la mañana al Perín, tiene una idea, acá, sí, en Radio Nacional. Ahora nos vamos al informativo de Radio Nacional. ¿Ya llegó Mavi Díaz? Sí, la vi. Así que ya después seguimos con Mavi. Gracias, Félix. De nada. Nos vemos.